santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 155. Esa caridad que dices tener es egoísmo, porque solo pretendes que te amen y que todos sean como tú. No estás tan bien. Debes ser mejor.